Lección número 12. Para el 19 de diciembre del año 2009. La segunda generación. Amonestaciones. Sábado 12 de diciembre. Para memorizar. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio capítulo 6 versículos 4 y 5. Fiel a lo que Dios había dicho, de que la generación rebelde que rehusó entrar en la tierra prometida no entraría en ella, Dios llevó ahora a una generación nueva a las mismas fronteras. Allí les indicó a Moisés y al sumo sacerdote Eleazar que contaran la congregación de varones de 20 años hacia arriba, todos los que pueden salir a la guerra. Números capítulo 26, versículo 2. Sorpresivamente, el total de este segundo censo llegó a 601.730 varones, versículo 51, casi la misma cantidad que los del primer censo, 603.550 varones, 40 años antes, Números capítulo 2, verso 32. A pesar de los castigos divinos sobre la nación, en los cuales la primera generación, excepto Josué y Caleb, pereció, Dios los había multiplicado abundantemente, y los ejércitos de Israel allí en los campos de Moab eran prácticamente tan grandes como los de la primera generación. Pero quedaban muchas preguntas. ¿Estaba esta generación nueva, que había visto los resultados de los errores de sus padres, lista para aprender de ellos y obedecer a Dios? ¿Estaban listos para asumir el lugar que se les daba? ¿Qué lecciones tenían que aprender y qué podemos aprender de ellos?